Lección 8 para el 21 de noviembre del 2020. Educación y redención. Sábado 14 de noviembre. Durante el estudio de esta semana vamos a leer Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Isaías 11, del 1 al 9. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Primera de Reyes 4, 29 al 34. Juan 14, 17 y Primera de Corintios 2, del 1 al 16. Para memorizar, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La Biblia cuenta una larga historia acerca de Dios y su pueblo. A veces se la considera una historia de amor que terminó mal, al menos temporalmente. O puede verse como una historia de un padre y sus hijos rebeldes que al final entran en razón. Pero, para los propósitos de la lección de esta semana, descubriremos otra temática en la historia bíblica, a saber, la de un maestro y sus alumnos. Ellos siguen desaprobando sus exámenes, pero él les explica pacientemente sus lecciones vez tras vez, hasta que por fin algunos aprenden. La historia bíblica no difiere mucho de nuestras propias historias humanas que conocemos también, con una excepción. La historia de Dios y su pueblo tiene garantizado un final feliz, logra su objetivo. La gracia divina hacia su pueblo asegura ese resultado. La responsabilidad humana en esta relación a menudo ha sido mal interpretada e incluso temida por muchos que la han considerado onerosa. Pero, de hecho, la historia de la Biblia es esencialmente una invitación a conocer a Dios y comprender su voluntad. Por cierto, aprender a conocer a Dios es nuestra principal respuesta a su gracia. No podemos ganar esa gracia, pero podemos aprenderla. ¿Y qué es la educación cristiana sino la educación que nos enseña acerca de esta gracia?